Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO. Como siempre, un programa lleno de variedades en el cual estaremos en la primera parte con los compañeros del CRIBO grabando las cosas que nos corresponden. Por fin vamos a tener el debate sobre los políticos que pagan la fianza y no van a la cárcel o ni siquiera son juzgados cuando han cometido un delito. Y también, por supuesto, la segunda parte de este programa irá dedicado al cine, porque vamos a tener con nosotros, si Dios quiere y su agenda lo permite, porque está súper mega liado, ya que la próxima semana empieza el Festival de Cine de Lanzarote, pues contaremos con Ismael Curbelo, que siempre que el Festival de Cine de Lanzarote está cerca, intenta estar con nosotros para contarnos qué es lo que vamos a tener en este festival, que ya se está convirtiendo en uno de los eventos culturales más importantes de Lanzarote. Que no se nos olvide tampoco nuestro Rincón de la Ilusión, donde abarcaremos muchas cosas como la adivinanza de la semana, la receta de nuestro compañero Santi, que ahora que está empezando el calor nos va a decir cómo se prepara un helado de zanahoria, la rabiosa actualidad de la mano de Mari Carmen, hablará sobre los accidentes de tráfico, la farándula que prepara la compañera Carolina y que lee el compañero Leandro, música de la mano del compañero Santi. Hoy tenemos a Björk, que es la cantante que está sonando ahora, los minutos de sabiduría de Dulce y la compañera Yolanda, que nos hablará sobre la esquizofrenia. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Damos la bienvenida a los compañeros del CRIBO. Hoy están con nosotros Dulce, Leandro, Magda, Israel, Martín, Zoraida, Santi, Mari Carmen, el otro Santi, Yolanda, y este quien les habla, que es Alberto. Gracias por estar con nosotros aquí. Vamos a empezar con un aplauso fuerte para darle energía a este programa, sí señor. Empezamos fuerte y empezamos con el debate que teníamos pendiente desde hace varios programas ya, pero por una cosa o por otra. Primero porque hace dos semanas estuvimos con los compañeros de floristería, estuvo muy interesante el programa y la verdad que pues se fue el tiempo volando y al final no hubo tiempo para hacer el debate. Y la semana pasada estuvo con nosotros Nieves Rosa Hernández, la presidenta de Mararía, y nos pasó pues más o menos lo mismo. Empezamos a hablar y empezaron a surgir dudas y cuestiones y preguntas y demás, y al final se nos hicieron casi 45 minutos en esa entrevista, y bueno, decidimos el no poder hacer el debate y hacer las cosas que habíamos preparado en el Rincón de la Ilusión. Así que por fin vamos a hablar sobre la fianza que pagan los políticos para evadir la cárcel. Adelante, Yolanda, ¿qué opinamos sobre esto? Bueno, yo pienso que los políticos cuando van a la cárcel y viene el abogado, le dan el dinero debajo de la mesa, y otro que se queda porque no pagan, no quiere pagar, yo lo pondría a que picar las piedras tantas veces y nada más. Amigo Santi, ¿qué opinamos sobre el tema? Bueno, yo creo que bueno, es un poco vergonzoso que gente que roba 40 millones de euros, por ejemplo, paga una fianza de 200.000 euros y se libra a la cárcel. Pero alguien que roba un bolso porque necesita dinero para comer, pues se tiene que comer 2 años de cárcel. Eso es verdad, que muchas veces los pobres diablos, que no tienen dinero y que roban por necesidad, directamente pasan a la cárcel, y después, como no tienen dinero para poder salir, pues tienen que estar ahí hasta que se celebre el juicio, y después cuando se celebre el juicio pues ya viene la condena. Sin embargo, políticos, empresarios, gente con dinero, millonarios, que muchos de ellos han robado dinero que nos pertenece y todavía siguen teniendo dinero para poder pagar fianzas super mega multimillonarias y poder salir y tan panchos hasta que se celebre el juicio, ¿no, Mari Carmen? Mira, yo creo sinceramente que la culpa no es solamente de ellos, sino de nosotros, porque muchas veces sabemos que un político roba y le votamos. Entonces, nosotros estamos creando ese tipo de sistema. ¿Sabes? Yo lo veo así, yo lo veo que la culpa en parte también es de nosotros por votarles sabiendo lo que son. Bueno, pero no sabemos lo que son hasta que hacen el delito, ¿no? O sea, no, pero yo he visto casos en que se sabe que el político roba, hace todo tipo de trapicheo y sin embargo le votan por favoritismo, por que le cae bien, por muchas cosas. Porque le ha hecho algún favorcillo. Pero bueno, antes lo hablaba también con Israel, creo, que la hecha la ley, hecha la trampa. O sea, no es que los políticos, los empresarios se hayan inventado el poder pagar la fianza para poder estar libre hasta que se celebre el juicio. Eso está en la normativa y en las normas y en las leyes, que sí, antes de que se celebre el juicio, tú pasas una temporada en la cárcel hasta que el juez dictamine qué fianza civil, cuánto dinero, por ejemplo, yo he robado para poder salir a la calle, y hasta que no se celebre el juicio y me declaren culpable, poder estar en mi casa, mientras yo ya tengo, o los jueces ya tienen un dinero que hace que la persona pueda estar en la calle, ¿no? Sí, no, pero al final es un negocio para el Estado. Con esas cifras multimillonarias que ellos pagan para salir de o librarse de la cárcel, el que se está beneficiando es el gobierno. Bueno, pero también han robado bastante los políticos que no se van a la cárcel, ¿no? Adelante, Santi. Pues yo quería decir que los políticos no tienen poca transparencia en esos asuntos, que no saben de dónde sacan el dinero ni cuánto dinero cogen, porque lo que roban es dinero público, dinero que está destinado al pueblo, y no hacemos nada por buscar la transparencia, por investigar hasta descubrir la raíz de dónde salgan ese dinero. Pues yo lo que pienso es que los políticos están protegidos por altas personalidades del mundo. ¿Zoraida? Yo no sé qué decir respecto a eso. ¿No sabes qué decir? Que, bueno, yo pienso que los políticos, una vez que a lo mejor los meten en la cárcel, ellos pagan su dinero y luego salen y quitan dinero a los pobres. ¿A los pobres? A los ricos. Bueno, se los quitan a todos, porque lo que se hacen los quitan es a todos. Lo que hacen es aprovechar su cargo político para robar el dinero que no les pertenece. No todos son así, y se supone que lo intentan hacer lo mejor que pueden. Lo que pasa que luego llegan también los empresarios con dinero, sí, y le dicen, oye, dame esta obra a mí. Y entonces el político dice, ¿por qué te la tengo que dar a ti? Pues porque la obra vale 1 millón de euros, y de ese 1 millón de euros, sí, vamos a tasar que vale 800.000 euros, sí, y los otros 200.000 euros te los doy yo a ti por debajo de la mesa, como decía antes, sí, Yolanda, que pasaba. Entonces, claro, ya pues la gente dice, contra, aquí está pasando algo raro, y empezaron a investigar, y por eso han cogido a muchos políticos y empresarios que han hecho mal las cosas, y como hablamos el otro día, pues ni concurso público ni nada, sino se le daba la obra a uno y ya está. Y eso, claro, eso no es así. El dinero público es de todos y no puede pasarse de manos como si fuera de uso privado, y así no lo es. Adelante, Martín. Para mí, ¿qué puedo escuchar normalmente? Lo que han dicho los compañeros, por ejemplo, los políticos pagan una fianza y no van a la cárcel. Pues yo pienso que si la pagan, que vayan a la cárcel, sea quien sea. Es lo único que yo puedo decir. Porque eso pasa de que cuanto más dinero tiene, más luchamos. Y claro, y esta es la cosa, pienso yo. El problema también es que la justicia es muy lenta, muy lenta. Y todavía hay muchos casos que hemos oído hablar de ellos, como el caso Gürtel, o como la, no sé, muchas, los ERES de Andalucía, lo de Marbella incluso, que fue hace, yo creo que de lo primero que empezamos a escuchar del tema de la corrupción y de los políticos y de los empresarios, y todavía no se ha juzgado, y muchas cosas más. Lo de Urdangarín también, todo eso, pues va tan lenta que al final la gente hasta se olvida. Pero es que va muy lento porque tienen que investigar muchísimas cosas, tienen que detener a un montón de gente, tienen que mirar si realmente es verdad o no es verdad, para poder después celebrar el juicio y decir, pues tú eres culpable. Yo no soy culpable, porque a lo mejor ya he destruido pruebas y todo. Entonces, para llevarlos a juicio y celebrar ese juicio, se necesita mucho tiempo, quizás demasiado. Pues quizás yo, demasiado, Martín. Yo me pregunto, esto, lo que está pasando aquí en España, ¿pasa en otros lugares? Es una pregunta que me hago yo. Pues la verdad que es una buena pregunta que deberíamos estudiar sobre ello y hablar en otro programa. Si en España, o sea, si en el resto de los países de Europa, por ejemplo, pasa lo que pasa en España, y si se tarda tanto tiempo en juzgarlo. La verdad que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, que no entendemos, no entiendo yo y supongo que usted tampoco, que hablando de todo lo que se está hablando sobre el caso Nojo y que Iñaki Urdangarín, sí, ni siquiera haya pisado la cárcel, ¿vale? Aunque sea que lo hubieran detenido y que lo hubieran llevado a la cárcel y después ya paga la fianza y sale, sino que se ha hablado tanto, pero es que ese señor todavía no ha ido a la cárcel. Está esperando fuera a que se celebre el juicio. Y todavía ni siquiera ha pagado una fianza, fíjate tú. Ya. O sea, tremendo, ¿no? Entonces ahí sí que hay favoritismo, porque es quien es. Y yo me pregunto, por ejemplo, la gente fuera de España, que vienen aquí a España a robar, a hacer muchas cosas, me pregunto si lo cogen, lo ponen normalmente aquí en España, en la cárcel de España, o lo mandan a su... De momento, si el delito ha sido cometido en España, sí. Quien tiene que juzgarlo es la justicia española, ¿vale? Claro, lo entiendo. Lo que pasa es que después, normalmente los que vienen aquí y hacen y cometen delito en su país también han cometido alguno, casi todos. Uh-huh. Otros aprenden a hacerlos aquí, ya. Pero después el país de origen puede pedir la extradición de esa persona para que sea juzgada en su país. Ah, claro. Suele pasarlo. Pero sí es verdad que las cárceles españolas están minadas también de extranjeros, ¿no? Venga, seguimos un poquito, Israel. A ti que sé que te gusta este tema. ¿Qué opinas sobre ello? Pues que no veo justo que la justicia sea tan... No veo normal que la justicia sea tan rápida con los pobres y tan lenta con los ricos. Muy bien. Y si la justicia no encarcela a los políticos, pues el pueblo tendrá que crear una patrulla especial para encarcelarlo. Eso no se puede hacer, amigo mío, que ya te lo expliqué antes. ¿Cómo vamos a hacer una patrulla especial? ¿Y quién manda? Sí. ¿Y quién nos diría? El pueblo tendría que mandar. El pueblo, pues el pueblo casi nunca tiene la posibilidad de mandar, porque siempre tiene que haber alguien o tiene que haber personas que nos dirijan y que hagan que las cosas cambien. Lo que tenemos que luchar, Israel, es para pedir que las cosas cambien. Sí. Salir a la calle y convencer a los políticos, sí. Y a los jueces y a la gente que se dedica a estas cosas, pues sí. Que cambien las cosas. ¿No? Sí. Que no se tarde tanto en que se celebre un juicio. Que las personas o los políticos que roban no estén tan defendidos. Que no cambien jueces así como cambian para intentar que las cosas pues se celebren más tarde. O que los juicios se celebren más tarde. Todos conocemos en Lanzarote el caso Unión. Lo conocemos todos. ¿Cuánto tiempo ha pasado y solo se ha celebrado un juicio? Cuando se tienen que celebrar un montón. Pues todavía estamos esperando a ver cuando gente será juzgada o muchos de ellos también declarados inocentes o desimputados, como se dice. Tendré que mandar el pueblo. Bueno, eso sí es importante. El pueblo tendría que estar por encima de los políticos. Pero Israel, por mucho que mande el pueblo, siempre tiene que haber líderes. Porque el pueblo entero no puede mandar. En el pueblo se hace una asamblea y esa asamblea pues elegirá a los que manden. Y al final pues es casi lo mismo. Lo que pasa es que es lo que decía el pueblo. Mira lo que está pasando con Podemos, que dicen que es una asamblea y demás, pero al final tienen que elegir a tres o cuatro que son los que manejan el cotarro. Que es en el caso, sí, de Pablo Iglesias, en el caso de Íñigo Rejón, en el caso de Juan Carlos Monedero, pues tienen sus líderes también. Y se supone que ha sido elegido una asamblea, etcétera, etcétera, pero siempre hay que nombrar a responsables que sean capaces de llevar la voz del pueblo a las instituciones públicas para que el pueblo sea representado. A ver si al final pasa o no pasa. Vamos a ver, ese es otro debate. Magda, cuando quieras. Pues yo es que me quedo con la boca abierta ante lo que está sucediendo en España. Yo no creo que en otros países europeos suceda con tanta desvergüenza lo que sucede aquí. El caso Bárcenas, todo lo que destapó, está en la calle, se va a esquiar, disfruta de todo, pagan una fianza que me pregunto yo. Roban 400 millones de euros. Les ponen una fianza de X dinero. No, a Bárcenas le pusieron 200.000. Vale, ¿de dónde salió esa fianza? Y en dos semanas, dinero más camuflado. En dos semanas ya lo tenía ya en el juzgado puesto para poder salir. Pues, y después le pregunté, ¿de dónde salió ese dinero, señor? No, mi familia y amigos. Ah, sí, sí, sí. Que sí. Tu familia y amigos tiene 200.000 euros, joder. Pues pedazo de familia, ¿no? Pues es algo que voy, que todo es un negocio, están tan compinchados. Y uno se pregunta, ¿a quién votar? ¿A quién eliges que no? Porque siempre pagamos nosotros. Siempre ese dinero sale de nuestro bolsillo, de lo que declaramos, de lo que tanto a los empresarios como a los políticos. Para mí simplemente es una vergüenza. Yo me quedo sin palabras ante lo que está sucediendo. Es verdad. Muchas gracias, Magda. Leandro, compañero, ¿qué opinamos sobre el tema? Yo personalmente me vengo a enterar del robo que están haciendo a España, que están dejándola en las últimas. Me enteré por primera vez en el caso Unión. El caso Unión, que yo pensaba que aquí no habían robos ni cosas de esas para los políticos que salían fuera, pero estoy leyendo la prensa, la radio y toda la historia, y todo es una vergüenza. Ahí está todo el mundo aprovechándose y robando y saliendo fuera de las cárceles a los 4 días. Muy bien, Leandro. Compañera Dulce, ¿terminamos contigo? Bueno, yo pienso que los políticos pagan una fianza y no van a la cárcel. Esto está bastante mal. Pero lo que yo encuentro todavía mucho peor es aquellos políticos que por robar van a la cárcel y cumplen unos meses de cárcel y luego salen y no pagan el dinero que han robado. Para mí eso es lo peor que pueda haber. Y también estoy bastante contenta porque se está consiguiendo que los políticos de la derecha también se descubran lo que están robando, porque antes solo se descubrían los de izquierda. Pero ahora se descubren también los del Partido Popular. Claro, los de todos, sí, eso es verdad. Pues señores, lo vamos a dejar aquí porque si no se va a alargar el tema. Muchas gracias y seguimos adelante. Ahora vamos con el Rincón de la Ilusión. Como no podía ser de otra manera, empezamos el Rincón de la Ilusión con la adivinanza de la semana. Cuando quieran, compañeros. Sin ella no moriríamos. Los buenos tienen sus estudios. ¿Cómo no? Hay variedad. Se necesita tiempo. Las madres son expertas. Acudo a ella cuando me ruge el estómago. Es una sesión de la ovejita negra. Los ayudantes luchan por superarse. Es una parte de la casa. Tiene muchos ingredientes. Nunca se termina de aprender. Cada región y país tiene su estilo. En los hoteles se necesita mucho personal. Sus clases son de gas, de carbón, vitrocerámica, eléctrica. En España se conoce por las tortillas y la paella. Y con las manos en la masa, como siempre, hemos cogido a nuestro amigo Santi preparando un postre super mega refrescante. Así que tomen nota porque está empezando el calor. Adelante. Pues muy bien, estamos empezando ahora a pasar el invierno y ahora viene el calor. Y yo les propongo, por ejemplo, helado de zanahoria. Los ingredientes son los siguientes. Un tarro de zanahoria fina, medio kilo. 4 yemas de huevo. Medio litro de leche, 150 gramos de azúcar, una cucharadita de maicena, 200 centilitros de nata líquida para montar, 2 tiras de piel de naranja, unas gotas de agua de azar. Se hace de la siguiente manera: hacer una crema inglesa o natilla de la forma acostumbrada, añadiendo la leche y la piel de naranja y dejar de enfriar. Para que no se forme una costura, cubrir la superficie con unos pedacitos de mantequilla. Reservar en el frigorífico. Escurrir las zanahorias y triturarlas hasta obtener un puré fino. Dejar enfriar y guardar en el frigorífico. Una vez que ambas preparaciones estén bien frías, mezclarlas a fondo. Montar la nata con un poco de azúcar y el agua de azahar e incorporarla a la mezcla anterior. Probar y añadir más azúcar si fuera necesario. Poner en una heladera durante 20 minutos aproximadamente o hasta que adquiera la consistencia adecuada. Consejo nota: si no se tiene heladera, poner la preparación en un molde rígido con tapa y meter al congelador durante 1 hora. Al cambio de este tiempo, batir con un tenedor o con batidora para romper los cristales que habrán empezado a formarse y meter de nuevo al congelador durante 1 hora. Repetir la operación otras 2 veces y guardar en el congelador hasta que el momento de servir. Sacar del congelador 1/2 hora antes de consumir. Y no me apetece pato chino, a ver si me aliñas un gazpacho con su ajo. Pues los ingredientes del helado de zanahoria son los siguientes: un tarro de zanahoria fina, medio kilo, 4 yemas de huevo, medio litro de leche, 150 gramos de azúcar, una cucharadita de maicena, 200 centilitros de nata líquida para montar, 2 tiras de piel de naranja y unas gotas de agua de azahar. Que aproveche. Ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillo y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grenos, bacalao al pilpil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate. Rabiosa actualidad de la mano de la compañera Mari Carmen, cuando quieras. Pues nada, hoy traigo un tema para mí con doble sentido, pero para mí, que se trata de los controles de tráfico. Se realizan más de 25.000 controles diarios en todas las carreteras y a cualquier hora. En el 2013 y 2014 se han sancionado a 190.000 conductores por alcohol o droga y 10.000 son residentes. El binomio alcohol-drogas-conducción es uno de los aspectos de la seguridad vial que más preocupa en la Unión Europea, ya que alrededor del 25% de todas las muertes en carreteras de Europa están relacionadas con estos factores. Las últimas noticias apuntan a una Galicia en campaña de control del uso del cinturón, otros en Asturias y en la zona cordobesa. Si miramos las cifras, me parecen excesivas. Y como soy una mal pensada, como dije antes, este tema me parece un arma de doble filo. Por un lado, control, y por otro lado, negocio, ya que recaudan bastante dinero. Bueno, vamos a hablar que hay búsquedas relacionadas con control marítimo, trenes, tráfico terrestre, aerolíneas, alcoholemia, droga, APP. Bueno, y espero que con todo esto pues nos ayuden a bajar la cifra de los accidentados. También está siendo habitual desde hace muchos programas de que Leandro, cuando nos lo entrega Carolina, nos lea las noticias del corazón que prepara, bueno, que ya son noticias sociales también, porque habla de cantantes y demás y de cosas que van pasando durante toda la semana. Claro, ya son cosas que han pasado la semana anterior, están un poquito obsoletas, pero bueno, vamos a leerlas porque, claro, Carolina igual las prepara lunes, martes, miércoles y ya son cosas que han pasado, pero bueno. Es lo que nos prepara y lo leemos con mucho gusto. Cuando quieras, Leandro. Ricky Martin, Eva y Santa y María Castro, Edurne y Jordi Cruz visitan el hormiguero 300. La semana que viene el puertorriqueño presentará su nuevo disco, mientras que las actrices hablarán de sus obras de teatro. La novia de papá, Edurne, conversará sobre su reto en Eurovisión 2015 y en el cocinero y jurado del MasterChef cerrará la semana. La Copa del Rey, los Trópidos y En Tierra Hostil dominan la noche de los miércoles. La noche de los miércoles estuvo muy igualada entre los resultados que consiguieron la seminal de la Copa del Rey de fútbol que disputaron Español, Atleti y Club de Bilbao y que fue retransmitida por la sexta, la semifinal de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, que registraba su segunda mejor marca de la temporada en 4 y el regreso en Tierra Hostil, en Antena 3. En televisión, Gran Hermano Vic consigue un buen dato, pero los Atletis no llevaban el 6%, y en la 1, buen dato, pero Alastri no llevaba el 6%, y la primera, Comando Actualidad, se quedaba por debajo del 10% del share. Eva H. regresa esta noche, el viernes 27 de febrero, a las 22:45 hora en 4, para ponerse al frente del especial de Wasabi, un nuevo formato de humor basado en la cámara oculta, El programa cuenta con parte del equipo creativo de Euskadi, Comanche, Ovalle, Seminilade de la Televisión Autonómica Vasca. Y como se acerca la primavera, pues qué mejor que escuchar a Vivaldi y las cuatro estaciones. La verdad que yo creo que escuchamos muy poca música clásica, sobre todo la que conocemos, que es muy muy muy bonita y muy enriquecedora y nos da paz. Como decía antes Dulce, a ver si rescatamos también el humor en este programa, los chistes de Pedro Daniel, que los echamos de menos, y a ver si de vez en cuando alguno de nosotros nos contamos un chiste para que a nosotros nos sirva como terapia y para que ustedes se rían un poquito también. Pero lo que es importante también son las reflexiones que hay en el programa y las cosas que salen de uno y que los preparan. Y entre ellos está los minutos de sabiduría que la compañera Dulce siempre nos lee. Adelante, compañera. Retazo. Sola me quedé. Ni siquiera te despediste de mí. Callando, callando, abriste la puerta y luego de un portazo la cerraste. Me dolió mucho, pero aproveché el tiempo que me quedé sola para reflexionar y meditar. Ni todo ha sido tan malo, ni todo ha sido tan bueno. Las cosas de la vida, que caprichosamente a veces me sorprende y me desconcierta. Llegó ella tan callandito. Nos saludamos, yo le di un beso en la mejilla y ella lo recibió de buen grado. Le lavo las toallas, le barro el piso, le hago la cama y sigue, y sigue. Y yo con una gana tremenda de hacer cosas. Me siento en el sofá, un poco agobiada. Se pasará. Los cristales están muy bonitos, están muy limpios, me dijo. Yo le contesté que sí, un poco por educación, pues en esos momentos no tenía ninguna ganas de hablar. Hoy la encuentro triste y yo, no, solo es que estoy cansada de tantas fiestas y es un poco verdad, pero no del todo. Yo escribiendo y ella ocupándose de las tareas de la casa. Es silenciosa, no le gusta hablar mucho como a mí, pero me interrumpe de vez en cuando con algún comentario interesante. Le contesto lo más amable que puedo, pues ella me cae bien. Poco a poco voy recobrando mis ganas de hacer cosas. Me como una manzana, el azúcar la tengo alta. No me extraña, pues después de todos los extras que me he concedido con las cosas dulces. Doy un paseo, leo un libro, etcétera, etcétera. Hasta luego. Yolanda lleva dándole vueltas al tema de leer algo en este programa, en La Ovejita Negra, y consiguió un pequeño panfleto que habla de la esquizofrenia y de cómo detectar pues los signos de los consejos familiares, los signos para reconocer una recaída de la esquizofrenia. Así que les dejo con ella. Adelante, compañera. Consejos para familia. Signo conocer una caída, tristeza, depresión, llanto excesivo, risa sin motivo, extrema actividad, inactividad, dormir en exceso, demasiado poco, evitación de las situaciones sociales, abandono de las actividades negativas, salir, deterioro a las relaciones con amigos, vestirse de forma estrafalaria y con una mala higiene personal, escuchar voces, tener una sensibilidad inusual, un ruido o la luz, colocarse en postura extraña y mantener una mirada fija durante bastante tiempo. Hasta luego. Cambiamos totalmente de registro y de música porque vamos a hablar ahora de la sección del compañero Santi, Santi Alais, que es el crítico musical de este programa y al cual me congratula el saludar porque a mí me encanta la música también y sobre todo la artista que trae hoy, que no es otra que, compañero Santi, preséntala. Bjork. Adelante, compañero. Bueno, hoy os traigo a Bjork, una cantautora, multiinstrumentista, compositora y productora islandesa. Pasó sus primeros años en Reykjavik, donde se convirtió en vocalista profesional a los 11 años al publicar su primer álbum, Bjork. Tras haber formado algunas bandas post-punk, Bjork saltó a la fama como una de las cantantes principales del grupo de rock alternativo The Sugar Cubes. Tras la desintegración del grupo, comenzó una carrera en solitario. Su primer álbum oficialmente como solista se llamó Debut, lanzado en junio de 1993 y llamado así porque significaba el inicio de una nueva etapa. Los temas más comerciales de Debut fueron Venus a Savoy y Violently Happy. Para su próximo álbum trabajó junto a Neil Hooper, Tricky, Graham Massey y Howie B. Para 1995 ya estaba listo y fue lanzado con el nombre de Post. Con este álbum, Bjork muestra una mayor independencia artística de cualquier referencia al momento y planteado como un mensaje simbólico a Islandia. Aquí os ponemos la canción que realizó junto a Tricky, Enjoy. En enero de 1997 salió Telegram, el álbum menos comercial de todos, formado por los remixes de canciones de Post y otras nuevas. En septiembre de 1997 salió Mogenic. Este se convirtió en su primer álbum conceptual y es visto como uno de los álbumes más experimentales y mejor logrados de la cantante. Para agosto de 2001 lanza Vespertine, un álbum intimista con canciones más suaves acompañadas de coros. En Vespertina se marca un estilo de mayor honestidad en términos de recursos musicales, la voz en contraste con el arpa, clavicordios y cajas de música. De este disco extraemos una canción llena de paz, Aurora. En 2002 lanza Greatest Hits, un compilado con sus mejores canciones desde 1993 hasta 2003. El 30 de agosto de 2004 salió el esperado Médula, un álbum aún más introspectivo que los trabajos anteriores. Médula contiene arreglos corales tradicionales con la participación de Valgeir Sigurðsson del grupo Mum, que estuvo a cargo de la programación. En 2007 salió a la venta el sexto álbum de estudio llamado Volta. El disco está enteramente producido por la misma Björk y su colaborador permanente Mark Bell. Este álbum se centra más en el impulso emocional que en la lógica y la expectativa, incluyendo instrumentos de viento metal y tambores. Además, obtuvo el primer lugar en la lista Billboard como álbum de electrónica. Terminamos aquí por hoy y nos despedimos con Declare Independence, una canción por la libertad. Salud y suerte. Pues, señoras y señores, hemos terminado la primera parte del programa. Ha estado muy interesante y además cada vez más enriquecedor y productivo, porque hemos estado a punto de rellenar todo el programa con nuestra parte. Falta la parte de la entrevista, a ver si podemos localizar a Ismael Clubero, director del Festival de Cine, que en estos momentos está haciendo la presentación oficial en el Castillo de San José y nos ha prometido que después de eso pasará por aquí para contarnos todo con relación a el Festival de Cine Lanzarote, que comienza la próxima semana. Hasta entonces, les dejamos con Sugar Cubes, que es la primera parte de la vida musical de Björk. Y seguimos en La Ovejita Negra. Sé que habíamos prometido, entre comillas, que iba a estar con nosotros Ismael Curbelo, el director del Festival de Cine de Lanzarote, pero bueno, por motivos de agenda le ha sido imposible el estar con nosotros hoy, puesto que precisamente hoy se presentaba a los medios de comunicación y a la sociedad en general, pues el Festival de Cine de Lanzarote en su edición número, vamos a ver si por casualidad lo sabemos. No sabemos exactamente, pero bueno, vamos a decirlo como Festival de Cine de Lanzarote 2015, que se va a desarrollar en Lanzarote a partir del próximo lunes 16 de marzo y hasta el próximo 28. Dos semanas de buen cine en la isla de Lanzarote. Y la verdad que es una pena porque nos hubiera gustado oír desde la propia voz del director del festival pues todo lo que van a hacer, porque ya han empezado con un montón de cosas. Han empezado haciendo muchas cosas en como un festival de cortos también. Perdón, han tenido un taller con el director conejero Roberto Pérez Toledo, Haz tu propio corto, que comenzó la semana pasada y ha tenido una aceptación buena. También Lánzate a rodar a Recife, que tiene que ver con el Festival de Cine de Lanzarote, y que lo más que prima en esta edición son los largometrajes y los cortos. Han batido el récord de participación de cortos, pero como siempre hay que elegir una sección oficial, ha sido elegida por todo el jurado de visualizador de esos cortos, y luego vendrá a Lanzarote el jurado, que decidirá quién van a ser los ganadores. Lo que sí tenemos es la parte de los largometrajes, que la verdad que cada vez traen más películas que tienen que ver con el año 2014, algunas ya estrenadas en la isla de Lanzarote, pero la mayoría no, y empezamos a desgranarlas. El lunes día 16 a las 6 de la tarde, la película Los Fenómenos; a las 8 y media, la película El Futuro; el martes día 17, Hermosa Juventud, y a las 6 de la tarde; y a las 8 y media, Ciudad Morta; el miércoles día 18, la película a las 6 de la tarde, Sobre la Marcha, y a las 8 y media, Magical Girl; el jueves 19, el largometraje documental Paco de Lucía, La Búsqueda; y a las 8 y media, Taller Capuchoc; el viernes día 20, la película a las 6 de la tarde, 10.000 kilómetros; y a las 8 y media, Loreac; el sábado día 21, a escondidas a las 6 de la tarde; a las 8, La Vida Inesperada; y a las 10 y media, La Jungla Interior. Y la segunda semana del Festival de Cine de Lanzarote pues va dirigida a los cortos nacionales, internacionales, canarios, documentales. También hay una parte para la tercera edad, una parte para los niños, para que la sociedad de Lanzarote se identifique con el cine. Qué lástima, porque Ismael Culvelo se expresa muchísimo mejor que yo, pero bueno, para intentar rellenar y para que a ustedes le llegue ese Festival de Cine de Lanzarote, porque también nos faltaría saber qué jurado va a venir a representar al Festival de Cine y quiénes van a decidir los ganadores de esta edición. Y muchísimas cosas más que se nos quedan en el tintero, pero bueno, desde aquí pedir disculpas a Ismael Curbelo, que está totalmente disculpado. ¿Por qué? Porque el Festival de Cine Lanzarote es una de las citas ineludibles para los amantes del cine y para los amantes de la buena cultura. Se desarrollará en su gran mayoría en el Teatro Insular, donde allí va a ser el centro neurálgico para todo el festival. como novedad para este año, otra vez que lo hacían en varias ediciones, se recupera la charla con algunos directores de las películas que será posteriormente después de cada una de las proyecciones. En este caso ya han anunciado la presencia de varios directores, como el día 16 estará el guionista y actor de largometraje Brave Eyes, el día 17 de marzo estará Chapo Ortega, el director de Ciudad Morta, el día 20 de marzo estará John Garraño, el director de Loreac, y el sábado día 21 estará Jorge Torregrosa, el director de La Vida Inesperada, para ser preguntado por después del largometraje, como era habitual hacer un cineforum, pues otra vez se rescata eso y seguro que los amantes al cine estarán ahí presentes. Nada más que contar sobre el Festival de Cine de Lanzarote. De nuevo vuelvo a repetir y a pedir disculpas a los oyentes de La Ovejita Negra por no haber contado con Ismael Curbelo, pero bueno, desde aquí también lo excusamos porque tiene una agenda tremenda y tiene que hacer miles y miles de cosas para que el día 16 empecemos a disfrutar de este Festival de Cine de Lanzarote. Ha sido un programa muy enriquecedor con todos los participantes en esta Ovejita Negra, ya los hemos nombrado antes, cada vez más largo se hace el programa, cada vez tenemos menos tiempo para la entrevista, de lo cual nosotros nos congratulamos y nos emplazamos hasta la próxima semana, que vamos a hacer el programa especial con el profesional, el psiquiatra Nelson Campo, para hablar de un tema en el cual los compañeros del CRIBO y los usuarios pueden hacerle preguntas. Concretamente, el tema que vamos a tratar la próxima semana con el compañero psiquiatra de salud mental Nelson Campo será el tengo la chuletita por aquí. Trastorno de personalidad y problemas de conducta, recuerden. Así que les emplazamos hasta la próxima semana. Adiós. Queridos amigos, llegó el momento de la despedida. Gracias a la gentileza de esta emisora amiga, también hoy hemos podido estar con ustedes.